Sí, pues es antisocial, señor. Me chingó los ajos y fue la que me quitó la tos. Todavía te compré una cabeza. Yo traigo unos, pero me los voy a terminar de tragar para que me quiten bien. Ah, si te dije. Sí. Sí, así. No, o sea, el paso. No, el agua es buenísima para todo. Es buena para todo, dicen que cura 150 enfermedades. Sí, por ahí. Sí, porque dije, no, no, no. Mañana, y decía yo, mañana le digo la verdad. Un diente. Ay, cámaras. Sí, me los quitó, ya ves. No, yo me agüitaba por ustedes, la puta madre, la vas a estar. No, durmiendo. Nomás que yo tengo una costumbre de que me voy al baño. Sí. Ya también me estoy componiendo de la orina. Ah, sí. No, Okay. Thank you.

este vacío lo tengo contemplado. Ah, es para el señor, ¿no? Ajá. Pero. Bueno, ¿qué? ¿Sí? Esto es acá. Pero. ¿Y la otra? Sí, ah, sí, es esa. Pero aquí no tengo 48 piezas, pero es esta y otra se completan. Ah. La vacía, la esta de ahí. ¿Esa? Esa y esa, sí. Va para afuera. Y esto para adentro. Para adentro. La vela. Claro. Pero la otra la cabeza. La vamos a poner de este lado. Este es más esperado el lateral de salida para empezar a terminar. Sofía no quiso venir hoy tampoco. Ya le dijeron mejor. ¿Vine Sofía? No, es que nada, sí. Lindo, ¿tú la conoces entonces? Sí, a ti vino, sí. Es muy seriecita. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es muy seriecita? Sí. Hace rato estaba jugando. A veces. Ah, sí. Me quitaba la ficha. Ah. Agarraron uno de los estrellones. Ah, no, sí. No, sí. A esa edad. Es seriecita. Sí, esa edad está muy. Es que no saben, pues. ¿Saben? Todos preguntan. Sí. Eso son los eventos, señora Lupita. ¿Qué vemos ahí? Ah, es esa, la que es lenta. ¿O quiere que la traga? No, no, no, ¿cuál es? Es la que está ahí. Son para los de afuera. Sí. ¿Estás estudiando? ¿Cómo ya lo sabes? ¿Estás estudiando? Sí, ya sé. ¿Qué año vas a hacer? Ya que está, sí. ¿Cuántos años tienes? 12. ¿Vale? ¿Tienes 12 ya? 11. O sea que te quedas con 8. ¿Estás ahí en esta cosa? Sí. Sí, han de haber caído los totopos ahí. ¿Totopos que están ahí? Ahí los pido, señor. Sí, se vuelve a utilizar. Sí. Thank you. Sí, nomás había escurrapillas. ¿Dónde está el olor? ¿Cómo? ¿Dónde está el olor? ¿Los baños? Sí. Allá son, ¿no? Sí. En aquella puerta que está en la esquina, hay un baño. Sí, hasta allá hasta el fondo. Hay una esquina del lado izquierdo. ¿Qué más? Pues ya lo que falta parece es nada más el día. Yo creo que ya vamos a servir. Y eso. Mi hermano, y después se tiene que dejar la mochila. ¿Tiene mermelada y es otro nivel? Que la puedes tener para acá también. Puedes dejar el dinero. ¿Puedes poner aquí? Mientras, yo traigo algo. A veces me traigo otro como la traigo ya. Sí, no, sí. No, la cama no la puedo poner. ¿Cómo? No, la cama no la puedo poner. ¿Puedes salir? Aunque no traigo cosas de valor. Ah, o sea, es que tú dices ahorita, tú dices en la mano. Tú no dices ahorita, dices en la mano. Sí, no, sí. Sí, ya que me he puesto. Salir con. En ese caso se ponen las mesas que están ahí y ahí se ve. Es que no sé si te diste cuenta ya que se puso una mesa para acá, una de las mitad, y la otra se puso de aquí y que señalaron las mochilas. ¿No te diste cuenta de eso? Ya después, poco antes de dormir, se hizo eso para poner ahí las mochilas. Que lo más importante lo saque y lo ponga en el límite. Pero la mochila no. Lo más importante lo saque. ¿También así? No, y para que le den los papeles, no me lo puedo sacar. Porque me pierden para sacar la otra vez. Vamos a es una bolsa. Ya, pero. ¿Por qué te acuerdas? Ah, ahí te hemos quedado dos. Mira. precisamente, ahorita que me dijiste eso me acordé. Van tres, fecha rotas. aquí. Bueno, me pasas tres, ¿sí? Tres rebanadas. Son sándwiches, son rebanadas. Ya está ahí. Sí, ahorita continuamos, ¿verdad? ¿Ah? Hospital, entonces, me da gusto, ¿verdad? Pío, pío. No, no, era gusto me haber llevado ahorita, relajado. Muy bueno. Sí, la verdad que... Vámonos. Sí, vámonos. Está el molde y la puerta. Pues les voy a ir repartiendo. ¿Dónde ya está? Yo un plato. ¿Papas? Sí, papas sí. Marcos, te voy a decir que comas con los pies, ¿eh? mamá. ¿Cuántos cumples, Juan? 62. Si no es indiscreción. 81. Dime, ¿quién más? Voy para los 90. ¿Tus platos dejen fallar, que ya no hay nada de pan? ¿Se quería más? No, yo no como 52. Yo voy para 52. ¿Qué me da? Nomás que está desabrido, Julio. Pero es nada. ¿En junio? ¿Ya me dieron? Sí, tampoco. Ya, ¿Siete? Siete, casi también coincidió. Yo soy de la Montosa. Pero sí la sí la escuché. Muchas veces andado por ahí. Anduve por ahí. ¿Y aquí cuánto tiempo tienes? Aquí. En el centro, ¿sabes? En el centro. Y en cuanto vas, de la cervecería que da la luz. Yo llevo como a 4 cuadras. Trabajé 5 años en la cervecería. ¿Vendido? A lo mejor. Dicen que pagaban bien ahí. Que pagaban bien. ¿Vamos a llenar? ¿Quién da menos? ¿Dónde? Me tengo 5 pesos. ¿Quién se apunta? Tengo 6. Oh, dijo yo, ¿no? ¿Tienes que? No, llevamos control, güey. Ya mi carnal se está peleando, no porque está mi carnal mayor tiene que pegarme. Sí, por este lado. La sabía más alto, ¿no? Con el paso del tiempo ya se van acostumbrando y ya van a mi carnal me va a dar uno. Yo no creo que sea de negro. Mi carnal me va a dar uno. Puede ser muy bueno. ¡Ey! ¡Carlos, que ya! Ah, sí, no está haciendo ya. Pero que es marcado tampoco. Tiene que, tú me dijiste que... Los ojos, su operación, como si nada. O sea, de ese estaba en la llenadora de la máquina en los cuartitos. Ajá. Pero seguido. Tenía un espaldero, no sé. ¿Cuánto nos da? Una sola apuesta. Nada, es una mecánica. Ya la semana te llamaba. ¿Cómo? A la semana te llamaba, tío. No, no, no, no, no, no, no. Una molita. Vigilante que no. ¿Es vigilante? ¿Sí? Sí. Hay varios. A veces hay varios. No te repito. Pero ya no. Ya más de vigilante. ¿Papeles? Tengo los papeles. Te recomendaría que me pongas a sentir si es que tengan. Con la China y no tanto que fuera machín, sino que te toca no quitarse, le van a dar chance de comer. Digo, porque yo estoy ahí. Pues yo casi no compraba comida, me ahorraba todas las comidas. Es que me daban de comer allí, y luego me sobraba para llevar a la casa. Así, mira, te lo ahorro que como unos 1,000 pesos al mes, me ahorraba. Entonces, o sea, de cuenta que te están pagando 1,000 pesos más, la comida es buena. Mira, yo tengo, yo estaba, no sé si lo conocen, en el Calipsi. ¿Los tuyos? Sí. Entonces de ahí, cinco cenas para afuera, cinco para afuera. Cinco. Córtame cinco cosas, güey. Bueno, sí, mamá Lupita me dijo que... Córtame siete. Y ya ves que la mayoría ya son puras personas de 90 años para el 85. Ah, yo no sabía. O sea, sí, ¿cómo se podría decir ahí? Tipo así, lo que es. ¿Me lo pasas? ¿Cuál? ¿Qué rollo? Ah, el rollo de... ¿El rollo? Sí, pero ¿qué quieres? Y es que es tipo así, los... Y te de mamá, ¿estás cansado de cena? Pues tú, Juan. ¿No has cambiado cena? Apenas voy llegando. ¿Cómo llegas? Deja ir a la Déjame darle el escenario. ¿En cuánto vende tu casa? ¿Tienes cosas? ¿Ahí lo traes? ¿Y que traigas varios? ¿Y que te traigas? ¿Y que te traigas? ¿Y que te A ver, güey, pues eres chiquito. Me estoy esperando que no se te vendan, güey. Vayas así, güey. La gente es más seguro contigo. Si ya no hay agua, porque está bien. Lo voy a escribir. No, dale ya. 10, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, todo lo que queda. Ajá, tío, con un... Pero dos días seguiditos. ¿Ya cenaste? ¿Ya? ¿Estás cenando? ¿Eh? Ah, entonces, ¿tú viviste 5 meses? No, 3 meses. 3 meses, ok. Me pasaron con Quita. ¿Qué pasaron? De cabeza y de gordito, y como te digo, ahí es tipo así. ¿Te encontraste con puros viejitos? Y la mayoría no. O sea, la misma edad, pues ya ni hablo, ni no ven. Y yo me digo, Quita. Bueno, como que estoy bien, pues la verdad, yo no sé, como un de queda, pues tú no me jodas. Tengo otro albergue por la mamá Teresa. ¿La mamá Teresa? ¿Cómo se llama aquí? Ah, no, no, este se llama... Se llama Ángeles Serafines. Sí, me mencionó que la madre, ¿cómo le dicen a la quinta real? Ah, sí, se llama Madre Teo. Ah, o sea que ella te sugirió que te vinieras para acá. Sí. Ah. Y allá hay gente, pues más o menos como tú, y me voy a platicar. Pero es que ella se da cuenta. Sí. Que pues, yo, pues, ¿te aburrías o qué? Sí, tú le decías a ver. No, ella me notaba también. Sí, ya no voy, por la misma edad, ¿no? Pero tú sí preferías, o sea, ¿cómo lo ves? Es que mira, yo he estado en el Cadiz, he estado en Zapán Grande, no sé si estaba en Zapán Grande. ¿Cómo? Oye, ¿cómo está el rollo en Zapán Grande? ¿Nunca has estado ahí? No. Pues es diferente. Pero estaba como, ¿está tranquilo o no? Pues como en todos los albergues, o sea, hay problemas como en todos. Bueno, pero ahí existe el más y el menos, tú sabes. Pues yo creo que es similar. ¿Sí? La verdad, en el que yo considero que habría menos problemas es el Cádiz. Sí los hay, pero yo creo que menos. Pero yo lo que digo es que en Omar Lupita yo no lo conozco. Nunca lo conocí. Pero me decían que estaba muy buena la cena. No sé si es cierto. A mí me decían eso. No, las tres comidas. Antes daba cena, ya no da. Ah, ya ni cena. Nada más le quedó el puro anuncio por fuera. ¿Y cuántas personas hay allá dentro? No, casi ahorita, casi ninguna. ¿Cómo? Pues, habíamos cuatro. Ah, no más. ¿En todo el albergue? Entonces se fueron dos. Uno tenía 64 años de edad. Le cortaron un brazo, ¿no? Se fue. Y otro, Moisés, el ojo lo tenía. Ah, veía con uno. También se fue, quedamos yo y el otro señor. Nada más todos. Yo que me vine ya, tío, ahora nomás quedó él solo. Ahí. Como la morenita que estaba ahí, ¿sí? ¿Viste? Ajá. Ella le va a ayudar, porque como está cuidando la morena trabajadora social, le va a ayudar de vez en cuando a Lupita. Luego va otro, Aurelio también le ayuda. ¿Y a quién le ayuda a la muchacha? ¿A hacer comida? ¿A hacer la ciudad? Comida, va a estar con los aliviar, pues, también los internos. Aunque como te digo, pues ya no más queda el señor, ¿eh? La rana de afuera, hijo. Y ese señor casi no puede caminar. Ese señor que queda ahí, casi no puede caminar, lo tiene que bañar uno, las rodillas, así de gordota la piel. ¿Pero está delgado? No, normal, está. Qué vergüenza, pues tiene que tener esto, la piel gruesa. Don Bachito. ¿Quién sabe por qué? Uy, dice que mamá Lupita que entró caminando cuando recién cayó al albergue. ¿Ah, sí? Y ahora no, mamá, no está. Hasta peor. O sea, anda encorvado. Está como en el Calipsi. Está un viejito. Que últimamente le salió una llagota grande. Una la nalga, otra. Pero dicen que ese viejito era cerradora. Se le encontraban en el parque, no sé dónde, con su mochilita. Creo que también hacía trabajo y traía su mochila y a la vez de vez en cuando. Y lo agarraron caminando también. Hombre, últimamente no lo hubieran visto, se tuyó todo, man. No podía caminar, si lo agarraba uno, te daba un grito. ay, que me duele todo el cuerpo, que no sé qué. No podía caminar. Y una llave. No, pues salió peor. Ah, por resumidas cuentas. De repente se lo llevaron en silla de ruedas. Que se vino al hospital. Y el otro día estaba muerto. Pero no se me hace grave. Porque no se lo llevaron tan tarde. Pero como siempre batallaban con él y yo con mis familiares tenía. Y seguido se caía de la cama a medianoche. Porque ya andaba grito y grito y ya venían las enfermeras y lo juntaban otra vez. ¿Y como qué edad tenía? Tenía como 89 años. Ah, sí. Este... Pero se lo llevaron a lo que son. Ajá, sí. No, el otro día ya había que salió mal. Sí, o sea, no parecía que tuviera así como para morir. Para mí, como lo vieron sin familia. Y que seguido daba broncas ahí, una inyección de tal y vamos. Sí. Ah, eso seguro tiene fama, tú sabes. Sí, sí, la verdad sí. Tiene fama en eso. Y luego ahora con el COVID ya tienen un pretexto. A ver, se llamaba Rubén. ¿Cómo? ¿Rubén? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Sí, por lo pronto lo voy a tener aquí lavando carros. Pero mi tirada es de vigilancia. Yo tengo aquí una vigilancia que se llama Aria. Esos vigilan y no es un velador. Mínimo son tres, son puras plazas comerciales. Yo sé bien que si voy ahí tampoco piden papeles, aunque yo tengo los papeles, pero no piden. Yo cuando estaba en el Cadip, sí, la cosa me gusta saber porque yo no tenía ningún. Ah, si yo viene con la. Cuando estaba en el Cadip, sí. Porque de 5 iba a entrar a las 6:00, 6:00. Estaba oscuro, y tú sabes que está una pinche corita. Cuando esa era la gorda del loco, ¿verdad? Y tienes que pasar el huevo por ahí. Uy, muchas me buscan bronca y me quitan lo que te poquito que trae ahí, es chileno. Y yo la pena lenta, por eso se me fueron los tramos. Y nunca me escuchan. Pero ahora sí hubiera querido ir a la entrada en esa bolsa. Pero el pedo está que tenés que pasar por ahí. Ahí se está cobrando, hijo, está saliendo ahora. ¿No? Entonces yo. ¿Cómo? Digo, te conviene más. ¿Dónde? Ahí está. ¿Cómo está cobrando? Es que tú. ¿Cómo estás aquí? ¿Qué pasa? Aquí bien. Tú, no sé cómo tú lo ves. ¿Dónde? No sé cómo tú lo ves. No, te chambeamos, ¿sabes? Sí. O sea, si vas a chambear, yo te recomendaría una renta bien. Esa es mi tirada también. O sea, aquí nada más con un ratillo. Sí, y arrancar con otro lado. Sí, a ver, olvida. Así es, chamacos. Haciendo vida de caprichosa. Hijo del toro. Sí. ¿Qué será? ¿Aquí está, no sé? Creo que hasta el 20, ¿no? No. ¿No? Nada más no puedo, pero me dice que estamos ahora. Estamos vamos para acá. Mejor vamos para acá. ¿A 17? Sí, estamos en 17. ¿17? Ándale. ¿Y por qué se regrese? El chofer dice, no, ya voy de regreso. Marta, ¿qué es esto? Bueno. Dime, abuelo, el parque, ¿qué hay que dar? Son las que están allá en cajas. Las que ya tengo enumeradas. Hay que dar desde a una, rebanada. Desde ayer y ahora, ya es más temprano. Estamos dando más temprano. Ayer vine y son las, están, son las que están en cuatro cajas blancas. Sí. Ahí, arriba de las cajas. Ah, no, pues el, está ahí. va. Vamos a ver. No. No. Ah. No. Porque no lo tengo todavía, pero. No, ¿tú tienes celular? Sí. Ah, pues si quieres mi teléfono te lo doy. Ah, para acá, papá. Sí. Ay. Y te lo pasas a Juan. Ajá. Sí. Y a Gustavo. Ajá. Porfis. Sí, a ver, ahorita. Aquí este es el. ¿En cuánto te salió tu cel, hijo? Este, creo que como en 200 pesos. Mira, porque hija, no servía. Está bueno su celular, lo dieron en 200 pesos, hijo. Hey. ¿No quieres ser nada, hijo? Pero es que este no funcionaba y ¿sí? Dice una pregunta. Ahí, diles. ¿Ya se acabó la cena, hijo? Ay, bueno. Hasta la otra. Mañana. Ah, bueno, entonces. No, en el teléfono. ¿Para? Sí. ¿Cuál es? 33, ajá. 13, 55, 64, sí. 90. Ok. Estará bien. 33, 13, 55. Sí, perfecto. 64, 90. Márcale, okay. Y cuégale. Y ya para que y yo lo registro. ¿Cuál es tu nombre completo tuyo, hijo? El mío es Roberto Patrón Cepeda. Ok. ¿Sí? Ok. Ándale, pues, gracias, que les vaya muy bien. Hasta mañana. Que les vaya muy bien. Sí, igualmente. Que descansen, que estén muy bien. Thank you. Vamos. No, tengo, compa. No. Tengo para ver 8 cables. No, pues ya. No, para allá, porque el marco no está aquí. Vente. ¿Está durmiendo? Siempre hace oración por todos. Y nosotros se fue ella y mira. Vamos todos a la ¿verdad? Hay que pedirle a Dios que las acompañe y que las cuide en su camino y que regresen con bien otra vez con nosotros. Nos estamos portando bien. Entonces, vamos a comenzar pues. Para allá lo tengamos que sacar y no vuelva a entrar. Y para todos los nuevos que no saben, o para los que están entrando al baño de los señores de la tercera edad, ya saben que todos los que pueden caminar bien y andar bien, los baños son los del fondo. Este baño es para las puras personas, viejitos y minusválidos que no pueden ir hasta allá. Así es que por favor, este baño no entre. Nada más las personas que están para ese baño y ya. Ustedes tienen la fuerza y todo para caminar, pueden ir hasta el otro baño. Además, la mayoría de los que están jóvenes y pueden ir hasta allá, pueden aguantarse de hacer el baño un poquito más. Y los que están yendo ahí, a veces cuando se levantan, ya casi se van haciendo. Y a veces no pueden entrar porque una persona joven está ahí adentro. Y a veces hasta checando su celular y todo ahí adentro. Por eso les pido, por favor, que a ese baño no entren. Está prohibido que entren a ese baño. Ese es para las personas de la tercera edad y para los que no pueden caminar hasta allá, como Dolores. Y pues casi aparte de eso, nomás está Dolores ahorita, ¿verdad? Y los que son de veras de la tercera edad, que no pueden ir hasta allá o que en la caminada de aquí a ahí les alcanza a ganar, ¿verdad? Entonces, por favor, no. No usen ese baño ustedes, ¿no? Ya tienen los de los trastes, ¿verdad, Marcos? Marcos. Marcos. Ya tienen los de los trastes. Ya, ya están los cuatro. Bueno, no, no se me pierdan, porque ya no se me perdieron, no se me pararon temprano. No se me pierdan, ¿no? Ya, americano. Pongan atención, pues. Ya saben que todos los que no tienen cama son los que no vinieron ayer, y los nuevos. Los demás, pasen a sus lugares, por favor. No dejen que sean las cosas. Logro empezar uno más, porque ya. Para qué hacer eso, ¿no? Pero si lo hacen bien, no lo hicieron. Bueno. pone. Thank you.